Bienvenido, bienvenida a esta nueva clase de nuestro curso de marca personal. En la clase de hoy vamos a hablar sobre otras tres herramientas para potenciar tu marca personal. Espero que con la clase anterior pues hayas podido definir qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, tu análisis, cuál es el análisis del sector que has hecho y el análisis de mercado, aunque sea de manera empírica, que lo puedas hacer y que te haya dado algún resultado de por dónde vas y hacia dónde y cómo lo vas a hacer. Hoy vamos a hablar de tres estrategias más. Una va a ser el networking, otra va a ser la evaluación de los logros y otra va a ser la reinvención de ser necesario. Vamos a comenzar con networking. Cuando hablamos de networking, bueno, es un término inglés en este caso, pero en español la definición no es tan complicada. Estamos hablando de crear redes de contactos. Redes de contactos que te ayuden a potenciar tu marca personal. En este caso, redes de contactos preferiblemente en un principio de profesionales, colegas, no solamente colegas, o sea, de la misma profesión, sino profesionales que estén a tu nivel, aunque no sean necesariamente de tu carrera o de tu profesión. Entonces, es construir relaciones con personas de tu entorno que sean profesionales que quisieran hacer negocios contigo o que te puedan, o que quizás en un futuro quieran hacer negocio contigo. O sea, el networking es una manera personal de vender eso o de ofrecerle a esos profesionales igual que tú lo que tú estás haciendo y llamando la atención de ellos para que ellos se motiven a querer hacer eso contigo o en el presente o más adelante. El networking te ayuda a gestionar tu reputación, obviamente. ¿Por qué? Porque si tú te mueves dentro de un grupo de profesionales y les muestras y les ofreces todo lo que tienes como marca, pues ellos lo van a reconocer, lo van a valorar. Yo siempre pienso que el networking debe ser dando todo lo que se pueda para ayudar a los profesionales que están, que son parte de tu gremio, a superarse igual como tú quieres hacerlo o si ya lo estás haciendo, ¿eh? Porque al final eso habla bien de ti. O sea, yo particularmente, a mí un psicólogo, no importa del país que sea, me pregunta o me dice que quiere hacer lo que yo hago y yo, si tengo que sentarme una hora con él a hacer de mentor para ayudarle, lo hago porque yo sé que estoy ayudándolo, no solamente a él, estoy ayudando a mi gremio a que haga marketing, porque el psicólogo no hace marketing por una serie de tabúes y creencias extrañas que yo no comparto para nada. Pero también ayuda a que esos profesionales, pues al verme como mentor de manera desinteresada, pues también se acuerden de mí o me refieran personas que anden buscando lo mismo o que quieran adquirir los productos o servicios que yo ofrezco. O sea, que es una manera muy inteligente de hacer contactos y de conseguir futuros clientes para lo que quieras hacer. ¿Para qué nos sirve el networking? También para afianzar la relación con nuestros clientes actuales, por el tema de la reputación, la gente va a hablar bien de ti. Para conocer mejor y en un entorno más distendido a nuestros clientes, dar a conocer nuestra empresa o negocio, nuestra marca, dar a conocer nuevos productos o servicios que estemos ofreciendo, detectar oportunidades de negocio. Esto es importantísimo porque al relacionarte con los demás profesionales, pues ellos también te pueden dar ideas que pueden hacer que tu negocio cambie de rumbo o que tú te incorpores a nuevos negocios, conocer potenciales socios, clientes, alcanzar a personas de alto nivel, de difícil acceso y obviamente lograr impactar con tu marca personal. Lograr impactar. ¿Cómo se puede hacer networking? Bueno, sugerencias. Te puedes suscribir, por ejemplo, a todos los boletines de noticia online que toquen temas de tu interés. Te puedes inscribir en foros que tengan que ver con el tema que tú quieres desarrollar en tu podcast, en tu marca personal. A ver, es que tengo podcast en la mente. Te puedes también suscribir a grupos en las redes sociales que trabajen temáticas y no es solamente unirse al grupo, sino colaborar dentro del grupo. La importancia del networking no es solamente estar, es aportar. Aportar valor a tu clase profesional o a ese grupo donde tú estás es lo que tarde o temprano se te devuelve como un reconocimiento y como un valor importante y como un miembro destacado en el grupo que luego al venir una persona a buscar un servicio o producto que tú ofreces, esos colegas, esos amigos, esas redes que has creado te van a referir a esa persona hacia ti. ¿Qué más puedes hacer? Visita cámaras de comercio, puedes empaparte de peñas o de grupos locales, reuniones locales que se hagan mensual o quincenal sobre temas que tú trabajas. Ve a conferencias, ve a seminarios donde hayan personas que estén haciendo lo que tú quieres hacer. Codéate con ellos. Recomienda eventos a tus conocidos. Refiere personas a otros profesionales. Si lo que tú quieres hacer todavía no has llegado a eso y tienes un amigo, tienes un colega que lo está haciendo, refiérele amigos, clientes. A ver, refiérele clientes a ese colega para que él también entienda que tú, o sea, no solamente quieres potenciar tu marca personal, sino que tú estás abierto a colaborar con los demás. Crea tus propios eventos. Infórmale a todos tus contactos sobre tus eventos. Utiliza el internet, utiliza publicidad en internet, ¿por qué no? Gratuita. Comparte en las redes sociales todo lo que quieres hacer. Una forma de hacer redes de contacto, puedes hacer charlas gratis, puedes hacer conferencias gratis, puedes hacer encuentros gratuitos que luego puedan comprometer, tú puedas lograr comprometer a esas personas a que continúen contigo en otros eventos. Lo importante del networking, como ya dije, es aportar, es dar. Que se entienda que lo estás haciendo de manera desinteresada, aunque sabes que sí vas a tener un beneficio, pero es desinteresado porque realmente tú quieres ayudar a la clase profesional a que pueda estar a tu nivel y obviamente tú vas a ser, quieras conscientemente o no, vas a ser referencia en esos temas que tú estás ofreciendo a los demás. O sea que el networking es una estrategia genial para potenciar tu marca personal y los profesionales te lo van a agradecer. Sobre todo si la manera en que estás potenciando tu marca personal se destaca o se diferencia de otros profesionales, definitivamente. Y bueno, otra estrategia para esta clase es la evaluación constante de los logros. Esa línea de tiempo que hiciste, esa planificación, esa tabla que hiciste, hay que revisarla cada cierto tiempo. No hay manera de que tú digas, hagas un ejercicio de visualización, hagas una línea de tiempo o una planificación, la guardes, no hagas nada y al año cuando te das cuenta de que estás revisando tus objetivos de tu marca, pues muy malos logros. Y entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De Dios? ¿Del destino? ¿De la vida? No, es responsabilidad tuya. De la única manera que no te puedes perder en el camino que tú estás creando, en papel y que tú tienes que allanar cada día de tu vida dando los pasos firmes para lograrlo, es evaluando. Y la evaluación te hará consciente de a dónde has llegado, qué más necesitas, si tienes que cambiar la dirección, si tienes que agregar un elemento, pero siempre sin perder el norte del objetivo, de eso a donde quieres llegar. Siempre es importante evaluar, puedes crear todo lo que quieras, si es necesario, pero que nunca pierdas de vista el objetivo. Puede ser que en algún momento cambies el objetivo. Es posible que puedas cambiar el objetivo, no pasa nada, tienes que volver a hacer una línea de tiempo, tienes que volver a hacer una planificación de tu marca, de lo que quieres lograr y tienes que comenzar a caminar de nuevo. No importa que tengas que comenzar desde cero, lo importante es que siempre haya un objetivo que sea alcanzable, que sea realista, no idealista, que sea realista y que puedas dar pasos diarios para ser constante, para crear ese hábito que te permita en un año lograr eso que quieres. Importantísimo, evaluar. Y si al final de todo esto, de todas las estrategias que hemos dado para potenciar tu marca, tú entiendes que lo necesario, porque no avanzas, porque estás estancado en tu marca, si tienes que reinventarte, reinvéntate, si es necesario, reinvéntate. O sea, y estoy hablando de que puedes hacer una transformación personal si la necesitas. Si necesitas una transformación profesional, es válido. Todo es válido. Parte de mi transformación personal hace muchos años fue, incluyó dentro de todo mi proceso de terapia y emocional, fue el cambiarme el nombre. Y bueno, lo asumí. Mi nombre no es mi marca, pero está asociado a mi marca. Porque al final el nombre de Sasuke significa el que ayuda, y yo lo he hecho también parte de mi misión. Entonces sí, de alguna manera mi nombre se ha convertido en la marca que quiero dejar, pero es un nombre. Y yo lo quise en principio como nombre, porque era un nombre que me recordaba cada día cuando alguien me mencionaba con ese nombre, Sasuke, cuál era mi misión en la vida. Y amén, eso es lo que quise hacer. Entonces yo decidí reinventarme. Y si tu reinvención incluye cambiarte el nombre, cámbiate el nombre. Y si incluye lo que sea, hazlo si estás seguro o segura de que eso te va a ayudar a potenciar tu marca personal. Que lo que has hecho hasta ahora ha sido mucho y no has obtenido los resultados, deja de culparte, deja de culpar al destino y a no sé quién, y reinvéntate. Siéntate y hazlo desde cero. No pasa nada. Vuelve de nuevo a comenzar. No pasa nada. Peor es que te quedes terco o terca, sentado o parado en el mismo sitio, quejándote, eso o criticando. Eso no resuelve absolutamente nada. Si es necesario, reinvéntate. Yo espero que hayas tomado en cuenta estas estrategias de la clase de hoy. Y nada, la clase que viene, pues vamos a hacer el cierre formal de este curso de marca personal. Así que nos vemos en la próxima clase. Chaito, pues.